Entrevistas de Radio Guanaco. Para que no nos sigan robando la verdad. Estamos en comunicación con la licenciada en Ciencias Biológicas, Marina Riera. Buen día, Marina. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos estás a cargo del equipo de trabajo acá en el mirador de Radatili? Sí, en realidad no es que estoy a cargo, sino que sí, formo parte del equipo de investigación. Está conformado por personal de, o sea, los chicos que trabajan en la Reserva Punta Marqués, estudiantes de la carrera de Biología de la facultad, y el director es de Madryn, del CEMPAC, y también participan del proyecto becarios de Puerto Madryn. ¿Y cuántos son los chicos que trabajan acá, digamos, en forma presencial? En la reserva son cinco las personas que trabajan. ¿Ellos son los que hacen los avistajes y, digamos, el trabajo, se llamaría el trabajo de campo ese? No, en realidad es así, mira, ellos, digamos, desde hace años, el equipo que trabaja, digamos, en la reserva, ellos hacen los censos mensuales de la colonia de lobos y también tienen un registro donde van anotando todas las veces que se observan delfines o ballenas en la zona. Y lo que se hace en la universidad, digamos, que es trabajar con los datos que se obtienen acá. Claro, nosotros lo que hicimos el año pasado fue presentar un proyecto de investigación, ¿sí?, sobre los cetáceos que se observan acá desde el área. Todavía no comenzamos a trabajar, pero estamos muy próximos a comenzar a trabajar con los cetáceos, ¿sí? Tenemos ya el financiamiento aprobado y tenemos también la colaboración permanente del municipio de Radatili. Cuando hablas de cetáceos, ¿incluye a los delfines también? Claro, los cetáceos sí, los incluimos, están incluidos los delfines y las ballenas. Acá como especies de delfines, bueno, tenemos la tonina, el delfín oscuro, los delfines de rizo, el delfín austral, y después dentro del grupo de las ballenas, sí, filtradoras, tenemos a la ballena franca, sí, que también la avistamos desde acá, y en los últimos años, digamos, aumentó la frecuencia de avistamientos de la ballena franca, no solamente de avistaje, sino que quizás la vimos quedarse más tiempo, ¿sí? Y después otras especies de ballenas, que es donde vamos a hacer hincapié en este proyecto, porque son especies que no se conoce casi nada, entonces que es muy difícil incluso la identificación, así a simple vista, y solo por verlas es complejo identificarlas, así que, o sea, tenemos una pata fuerte ahí en el proyecto para, digamos, con la identificación. ¿Esa especie o esas especies que decís, se pueden ver en Madryn o en otro lugar de la Patagonia? Sí, también se ven, no te podría decir sí con precisión la frecuencia. Sí, sabemos que se observan, pero en los últimos años acá en la reserva, en Punta Marqués, es muy marcado el aumento, digamos, de la ocurrencia de estos ejemplares que estamos viendo acá en la reserva. Bien. Hay unos videos que suben los chicos en la página del Facebook de la reserva, donde se las ve, ¿sí?, para que la gente lo sepa y pueda entrar a la página del Facebook y conocerla. Me comentabas la vez pasada que tienen una herramienta importante adquirida hace poco, ¿no? Sí, incluso los videos los van a ver que están filmados con un dron, y eso fue una colaboración que hizo la Municipalidad de Radatili. Principalmente lo habíamos pedido en un comienzo también para realizar el censo de los lobos, porque se hace de una forma que es bastante peligrosa. Claro, aparte los drones tienen la posibilidad de geoposicionarse, ¿no? Entonces uno lo deja quieto en un lugar y puede sacar la foto y marcarle, claro, diferentes posiciones, que se vaya corriendo, digamos, para armar, claro, la panorámica. Claro, sí, tal cual. Así se está trabajando. También, bueno, hay que, digamos, ponerse a tono con la utilización del dron, pero bueno, hay dos de los chicos ya están haciendo capacitaciones, así que vamos a seguir teniendo mejores resultados todavía. En uno de los videos que subieron los chicos hace muy poquito, que se ve a una ballena que está defecando. Ajá. Entonces el dron lo que permite es tener una imagen, digamos, desde arriba. Claro. Y mucho más precisa que digamos, que tomarla desde tierra. Y también es importante aclarar, es que, o sea, sea, esto no está permitido. Sí tiene un fin que es para investigación, sí, puramente, o sea, no puede venir un particular y hacerlo, claro. Sí, ni sobre la colonia de lobos ni sobre las ballenas, al igual que el acercamiento a los mamíferos, sí que hay una ley provincial que prohíbe el acercamiento a los mamíferos, salvo que uno tenga un permiso, sí, que lo otorga la provincia, donde uno se puede acercar, pero con fines de investigación, ¿sí? Está bien la aclaración para que no aparezcan, sí, gente con, no, los drones y a querer dar vueltas. Sí, claro. Ni con los drones ni con las embarcaciones, porque sí, hace poco vi un video que sí, o sea, que si bien a veces te dicen es la ballena la que se acercó, pero bueno, el motor se tiene que detener apenas, digamos, si uno está navegando y ve una ballena, ¿sí?, o un delfín, o sea, cualquier mamífero marino, se tiene que sí o sí detener el motor, no hay que perseguirla, está prohibido. Estas ballenas que decís que se conoce muy poco, ¿hasta cuánto, sí, se acercan de lo que sería el cerro, por ejemplo? Y mira, hay registros que de una jorobada, por ejemplo, que está muy próxima a la restinga, ¿sí?, que son las plataformas donde están los lobos. Sí. Hay un registro que es impresionante lo que se acerca a una ballena jorobada. Y también, o sea, otras ballenas, por ejemplo, suponemos que es la Sei o la Mink, que también hay registros que están bastante cerca del acantilado. Uh-huh. O sea, pasan. El año pasado, te hablo de, o sea, fines 2017-2018, las comenzamos a ver en diciembre y aumentó su frecuencia para febrero-marzo. Este año vemos que está, digamos, un poquito desfasado y ahora, o sea, más bien en abril-mayo, es cuando se las vio con mayor frecuencia. ¿Sí? El año pasado había sido más en enero, más en el verano, y ahora es como que las estamos viendo un poquito más ahora, ¿sí?, sobre abril-mayo. Aparte, la colonia de lobos ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Sí, los primeros estudios que son de Laura Reyes sobre la colonia de lobos, que en ese momento, en el año 90-96, la colonia, ellos nombran como que tiene cientos de lobos, ¿sí? Que era una colonia no reproductiva porque no registraban nacimientos, y los datos que estamos teniendo actualmente son de casi 3.000 lobos, ¿sí? Entre 2.500, más o menos. Impresionante el crecimiento. O sea que en menos de 30 años, la verdad que el crecimiento es exponencial, y además se registran nacimientos, hay registros de nacimientos. Pero no todos ese crecimiento no nacieron todos acá, ¿o sí? No, hay, o sea, antes no había registro de nacimientos, entonces, bueno, por eso se dice que la colonia es no reproductiva, porque no había registro. Actualmente sí estamos observando nacimientos y sí, también vienen como lobos que quizás nacen acá, van a otros apostaderos, lo mismo pasa, sí, con ejemplares que, claro, nacen en otros apostaderos y después aparecen acá. Porque... Y no quiere decir que todas las crías que vemos hoy hayan nacido acá. Claro, también viajan las crías. Sí, tienen migraciones. O sea, ellos se mueven en el año, no están todo el año aquí, es como un intercambio que se va dando. Claro, sí, incluso las variaciones estas estacionales que le decimos, quiere decir que según la época del año, ¿sí?, o la estación del año, va fluctuando, ¿sí? Incluso también en las categorías, por ejemplo, en algunas épocas tenemos mayor cantidad de hembras, ¿sí? Va variando, ajá, no es siempre la misma la composición, digamos, que tiene la colonia. ¿Esta especie de lobos es la misma que se encuentra en la lobería que está, digamos, en el sur del Golfo, en la zona de Santa Cruz? En la zona de Santa Cruz, sí, es la misma especie de lobos que, por ejemplo, en Monte Loaiza hay una reserva grande, que tiene una lobería muy grande. Mucho más grande que este, incluso, sí. Sí, vi el otro día un documental y hablaban como de 15.000 lobos. Claro, sí, es muy grande, incluso, digamos, está sobre toda la costa y van formando como, o sea, se ven bien marcados los grupos. En diferentes playas, inclusive. Claro, sí, es toda una plaza de canto rodado y a lo largo de toda la plaza se ven los distintos grupos de lobos. O sea que habrá un intercambio entre... Sí, seguramente. Para eso, mira, para, o sea, en realidad, como para confirmar esto, habría que marcar a los lobos que hay proyectos que lo involucran. Nosotros no, todavía no, esto no se hizo acá, pero los lobos se marcan. Entonces después, cuando uno los ve en otra lobería, sí, ahí podemos seguir la migración, sí, de dónde viene, o si aparecen otras, y bueno, si estaba marcado, por ejemplo, lo marcamos en Comodoro y aparece en la lobería de Monte Loaiza. Para eso hay que hacer estudios así de ese tipo. Interesante. ¿Hay predadores de los lobos acá en la zona? Hay registros de orcas, no frecuentes, yo ahora no recuerdo el año, sí los chicos han registrado orcas, no atacando a los lobos, pero sí que se han visto pasar. Son orcas respetuosas, digamos. Sí, orcas que todavía no conocen que en la lobería de acá... Ah, no se corrió la bola. Digamos, cuando, claro, tal cual, cuando sube la marea, la mayoría tiene que irse al agua porque no tienen mucho lugar para quedarse sobre el acantilado, así que tenía un lugar lindo para comentarles donde pueden venir a comer. Un buen restaurante, digamos. Claro, pero bueno, que no se corra mucho la bola. No, por ahí comen en otro lado. Claro. Sí. Una pregunta que teníamos, ¿qué pasa cuando sube la marea? O sea, al registrar nacimientos, más o menos alrededor de 50, 60 nacimientos se registraron este verano. Entonces, también pensando un poco en que si, digamos, las hembras tienen crías en esta lobería, por algo es. La cría, ¿cuánto tiempo pasa hasta que puede, digamos, ir al agua y empezar a defenderse sola? Mira, no te sabía decir el tiempo exacto, pero bueno, sí que están un tiempo con la madre, sí, tienen su periodo de lactancia. La vez pasada hablábamos con Leo Balatini, no sé si lo conocés. Bueno, y hablábamos sobre el tema del rescate de cuando aparece algún animalito lastimado, ¿no? Y hay mucha variedad, y él se encarga de ese tema. Y nos comentaba que no hay un lugar donde poder llevarlo a que se cure, tenerlo en algún lugar. Entonces, generalmente lo que se hace es, bueno, dejarlo que siga su curso o devolverlo a la naturaleza en algunos casos, pero también nos decía que no hay veterinarios preparados para trabajar con las especies nativas del lugar, ni para, por ejemplo, poder trasladar un lobo marino que puede pesar 300 kilos o más. Sí, mira, justo es un punto que me estás tocando, que me toca de cerca, porque la idea es comenzar a formar este grupo acá, en realidad el nodo es Comodoro Radatili, las dos ciudades. Sí. Así que sí, también nos estamos ocupando de ese tema, así que la idea nuestra es, bueno, primero formar el grupo, sí, fundamental un veterinario, que ya conversamos con un veterinario que nos dio el ok para formar parte de esta red, porque en realidad, o sea, es, digamos, es gratis, sí, es voluntario, entonces... Bueno, también depende mucho de la voluntad de cada persona. Pero bueno, nos dio el ok y es como te digo, vamos a tener en breve, el mes que viene, está planeada una reunión donde vamos a ir y ya tenemos conversado con el municipio de Radatili, todavía con Comodoro no, pero lo tenemos que hacer. Por eso también te decía también de hablar con los clubes náuticos y con los clubes de pesca, como para que también den aviso en el caso que tengan algún registro y que sepan, digamos, cómo actuar, ¿sí? Cómo seguir el rol de contingencia. Bueno, bárbaro, son buenas noticias. Ojalá todo pueda ir evolucionando como nos merecemos, como se merece la zona, empezar a darse vuelta en el sentido de mirar un poco más el mar y no tanto darle la espalda. Hay un montón de gente que, o sea, es impresionante la cantidad de gente que de acá, de Comodoro, de Radatili, que no conoce la reserva. Que por ahí sube gente que sí, soy de Comodoro y que no había ido nunca a visitar la reserva. Es importante, digamos, conocerlas, hay que cuidar y concientizar de la importancia que tiene el ecosistema, sí. Bueno, cualquier novedad que surja, te pedimos que nos avises para estar siguiendo para que también nos ayuden en su momento cuando necesitemos hacer difusión, así que te agradezco también mucho este espacio para que, digamos, que nos permita también dar a conocer lo que estamos haciendo. Marina, te agradecemos mucho estos minutos, no te queremos robar más tiempo. Y a disposición cuando necesiten saber algo o... Bueno, muchas gracias, que tengas un buen día. Hasta luego, buen día, gracias, hasta luego. Entrevistas de Radio Guanaco. Para que no nos sigan robando la verdad.